Mira cómo ella mueve la cadera y me dice que no tenga miedo de decirle déjate querer. Yo sé que la noche es infinita para quien sabe de ella qué hacer. Una caja de cigarrillo, una botella y un cuarto de hotel. Y tú me dices que sí quieres y yo te digo que me atrevo. Y aunque sinceramente no creo en la mujer, contigo soy capaz de intentar para creerte nuevo, intentando retroceder. Quiero ver más allá de solo un simple parecer. Y si la muerte me quiere llevar, antes de irme de aquí te quiero desnudar. Mami, dime que tú quieres. Dime que tú quieres. Yo no soy un hombre malo, pero dime que tú quieres. Y será cuestión que me enloquece y me entristece no saber cuándo te volveré a ver. Porque estoy justo aquí, en donde te conocí, donde quise hacerte mía, pero esa vez no fue así. Ahora ven, ya te vi, que estás sola por ahí. No perdamos más el tiempo. Cigarrillo, una botella y un cuarto de hotel. Y tú me dices que sí quieres y yo te digo que me atrevo. Y soy sinceramente, no creo en la mujer, contigo soy capaz de intentar para creer de nuevo. Y mira cómo ella mueve la cadera y me dice que no tenga miedo de decirle déjate querer. Yo sé que la noche es infinita para quien sabe de ella qué hacer. Una caja de cigarrillo, una botella y un cuarto de hotel. Un soto, nigga. Yeah. Micro TDH. Tú sabes más. Tristeza, oscilate a la I. Cuando te voy.